Estamos reportando. Establecemos nuevamente conexión. Ya directamente se queda con la transmisión deportiva. Hoy a las 6 de la tarde se disputa el encuentro local Gimnasio de Grima de Jujuy con Agropecuario. Vamos con la cabina 18. Adelante ustedes, chicos. Perfecto, acá desde esta hermosa cabina para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de minutos. Ya está Gimnasia en el campo de juego haciendo el precompetitivo. También está la gente de Agropecuario. Allí vemos trabajando los auxiliares, la gente que de a poco va ingresando también a la cancha. Vemos el lado de la preferencial, la tribuna totalmente pintada. Así que las gradas ahí tienen un color gris oscuro. Eso lo que divisamos desde acá. Mucho público en la zona norte, poco en la zona sur. Sí vemos una gran cantidad también de gente que va llegando de a poco a la zona de la platea. Tenemos entendido que en primavera, en este 21 de septiembre, en este cambio de estación que arrancamos hoy precisamente domingo, hay una linda promoción para los carroceros y carroceras que presentando la oblea ingresan totalmente gratis. Una cosa muy linda, un gesto muy lindo de la directiva de Gimnasia de Jujuy para acompañar también de alguna u otra manera al estudiantado jujeño y que ellos vengan a la cancha a alentar al lobo que tanto lo necesita en esta tarde de domingo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, hoy tenemos una carpeta realmente importante en cuanto a anunciantes. Por eso también queremos agradecer a quienes respaldan de alguna u otra manera la transmisión a través de la cadena provincial del fútbol. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, también nos estamos preparando para ya detallar los 11 de Gimnasia, los 11 de Agropecuario. Ya enseguida lo voy a saludar a Facu. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Lo que también vemos, que de a poco se van encendiendo las luces del estadio. De a poco, de a ratos aparece el sol y pega de frente a la zona de la preferencial. De a ratos se va el Astro Rey. Lo lindo es saludarte a vos en primavera. Feliz primavera para todos. A través de la cadena provincial del fútbol estamos ya viviendo el partido que en minutos Gimnasia lo juega frente a Agropecuario. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Hoy también es el Día del Estudiante, por eso vamos a mandarle un gran abrazo para todo el estudiantado jujeño en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, hoy con exhibición de carroza, así en Ciudad Cultural. Anoche un marco imponente para ver Grupo A, Grupo B, desfile de carrozas. Maravillosos trabajos que han presentado los chicos de la secundaria. Desde acá merecen un gran aplauso. Carré Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtené beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu cena blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Hoy también es el Día del Fotógrafo. Así que vamos a mandarle un gran abrazo para quienes desempeñan esa linda profesión. Acá vemos a los medios que ya están apostados allí en el campo, tomando precisamente algunas fotos, algo para inmortalizar, algo para que quede para ese lindo recuerdo. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Bueno, miramos el reloj y estamos a exactamente 9 minutos de que arranque el partido pactado para las 18 horas. Y es un marco, ya te digo, imponente. Casi en un 60-70% la cancha. Cosa que nos pone contento. Habrá que alentar, habrá que estar todos con Gimnasia de Jujuy, que tanto necesita sumar de a tres. Hoy casi obligado. Y los próximos partidos también, teniendo en cuenta que ya no depende del Lobo, sino también que se den otros resultados. Ya eso lo empezamos a analizar enseguida. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se mete Agropecuario, se mete para La Manga. Y así el recibimiento del público también para un Gimnasia que de a poco lo vamos a ir mencionando. Hoy van a volver algunos que son realmente importantes para lo futbolístico de Matías Módolo. Ya lo va a contar enseguida Facu, teniendo en cuenta que Gimnasia en el partido anterior no pudo contar con Maidana. Hoy volverá el chiquitín Maidana. Vamos a ver cómo se da en la mitad de la cancha. Fundamentalmente ahí es el lugar donde tiene que mejorar mucho Gimnasia. Y bastante, te diría, porque poco juego se vio jugando de visitante. Sí, poco juego, casi nada en lo futbolístico de mitad de cancha hacia adelante. Habían resultados posibles que se podían dar jugando fuera del 23 de agosto. Se obtuvieron los peores. No se sacó ni un punto. Pero igual los otros equipos que también que pelean por quedarse con esta zona B no se dieron tanto también el gusto de sacar diferencia. Por eso Gimnasia hoy está en la pelea. El Lobo está en la lucha. Vamos a ver cómo se da esta tarde. Lo cierto es que acá hay que ganar, como dije, ganar o ganar para ver que se puedan dar los otros resultados que también estamos evaluando. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y acá se agitan las banderas, así vemos a los chicos que tienen la bandera celeste y blanca en la mitad de la cancha, en el círculo central. Se prepara la mascota también, así lo vemos, hay movimiento en la zona, se va a meter el Lobo en cualquier momento para La Manga. Se van a cambiar y van a venir a afrontar un compromiso clave. Quedan solamente 9 puntos en juego. Gimnasia tiene que sumar todo lo que pueda. Mejor, creo, sería ganar todo también, pero los resultados se ven en la cancha. Y hoy tenemos un difícil rival, Agropecuario, que viene de bajar nada más y nada menos que al puntero, Gimnasia de Mendoza. Por eso no será fácil el encuentro esta tarde para los elegidos de Matías Módolo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se mete Gimnasia para La Manga. Se van a cambiar. Se va a venir enseguida el Lobo jujeño. Ahí vemos a la mascota saludando a cada uno de los jugadores, a cada uno de los auxiliares de Gimnasia de Jujuy. Qué lindo partido, linda tarde, calurosa por cierto. El calor es agobiante, ayer superando los 30 grados y por ahí andamos en este domingo. Tengo entendido que mañana va a haber un pequeño descenso de temperatura, pero luego, martes y miércoles, volverá la temperatura arriba de los 25 grados. O sea, ya estamos en primavera. Hoy recibimos la estación, pero los entendidos dicen que mañana a 14 horas se va a dar el equinoccio, esa transición, y ahí sí ya estaremos en la nueva estación. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Lot de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lot de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lot de Toti, limpia bien. Bueno, todo listo para repasar enseguida los 11 de Gimnasia, los 11 de Agropecuario. La gente que toma la rienda en cuanto a aplausos, en cuanto a arenga. Vemos ahí la expectativa en la preferencial, también en la Lobo Sur, la Lobo Norte. Vemos que de a poco se va poniendo la cancha, ya te digo, en un 70%. Es increíble, pero bueno, mucho público para alentar a Gimnasia. Hoy tiene que ganar el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, mata hambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio, sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. El Fortín Vinería Premium y Dragster, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragster, acceso a barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Se vienen los chicos para la cancha, se vienen algunos de a poco metiendo a hacer el puente, a hacer el cordón sobre la manga, porque en cualquier momento va a aparecer Gimnasia. En cualquier momento se viene Agropecuario, en cualquier momento arrancará el partido por la cadena provincial del fútbol. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. La expectativa es enorme, la expectativa que ya se siente también acá en la cabina número 18. Se vendrá Gimnasia, se viene el equipo visitante. Allí los chicos que no paran de arengar. Allí los chicos saludando al lado de la platea. Se va a venir en cualquier momento, señoras y señores. El Lobo Jujeño para la cancha, partido clave. Habrá que ganar, habrá que sumar de a tres. La vuelta, el regreso de algunos baluartes en la formación titular de Gimnasia de Jujuy hacen prever que hoy tendremos otro Lobo Jujeño, o eso esperamos, otro Gimnasia con más ensamble futbolístico de mitad de cancha hacia adelante, con más atención en el fondo, siendo más agresivo, buscar las pelotas arriba, no tirar tanto pelotazo, sino tratar de elaborar jugadas consecutivas que se puedan llegar a juntar Camacho, Quintana, Trasante con el polaco Menéndez. Vamos a ver cómo responde la vuelta de Dematei también. Partido para verlo, para escucharlo, para disfrutarlo a través de Concierto 99.9 en Libertador, a través de la 104.1 en Humahuaca. Somos la nueva FM. Y acá en Capital, llegando también a toda la provincia, la 106.7 Radio Recuerdos. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición, bebidas en general. Sábados y domingos, disfrutá de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal. Delivery sin cargo, zona sur, 388-464-8810. Bueno, los aplausos, la arenga, el grito, escuchen. Nos encanta porque es el sonido del fútbol. Es el sonido de que en cualquier momento empiece a girar la redonda. En cualquier momento, acá en el 23 de agosto, será un recibimiento imponente para Gimnasia de Jujuy. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad de hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. Otro a tener en cuenta es, otro factor, por llamarlo bien, es el arbitraje. Ojo con esto, no nos olvidemos de los arbitrajes, que ya en algunas oportunidades, por no decir varias, han terminado perjudicando a Gimnasia de Jujuy. Así que bueno, ya enseguida Facu va a repasar también los árbitros, se van a venir en cualquier momento. Así están los árbitros para la cancha. Se viene Agropecuario, aparece así el equipo visitante. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, voy a saludar a Facu. ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido. Hola, Samuel. Muchas gracias por la bienvenida. Hoy estamos en un partido importante para el Lobo Jujeño. Así que nada, te detallo la formación. Vamos a ir con la formación. Los 11 de Gimnasia. Luego de la presentación, dale vos, Miguel. Presenta la información Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Con la número 1, Álvarez. 2, Sánchez. 3, Endrisi. 4, Palazzo. 5, Soria. 6, De Matei. 7, Maidana. 8, Trasante. Con la número 9, Quintana. 10, Camacho. Y con la número 11, Menéndez. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se viene Gimnasia para la cancha en cualquier momento. También es el momento de repasar los 11 de Agropecuario. Presenta la información Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Con la número 1, Acosta. 2, Sánchez. 3, Mosqueira. 4, Molina. 5, Miranda. 6, Sils. 7, Blando. 8, Ginzo. 9, Melo. Con la número 10, Ramos. Y con la 11, Vázquez. Y así aparece Gimnasia, aparece el Lobo Jujeño, señoras y señores. Así está la formación, el equipo de Módulo. Van tomando su posición también en el banco de relevos, quienes van a suplir seguramente en la segunda etapa algunos jugadores. Así está Gimnasia, la casaca tradicional celeste y blanca, rayas, pantalones cortos, celestes, medias celestes. Así está el Lobo Jujeño en la cancha. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtené beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas en las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando el Lobo. Posando así Gimnasia para la foto. También se desplegó la bandera el Capo del Norte, zona de la preferencial. Qué lindo ver esa bandera. Y también vamos a poder apreciar la otra bandera, seguro en cualquier momento, la que mostró frente al clásico, frente al equipo de Central Norte de Salta, la Lobo Norte. Vamos a ver si se la despliega también. Lo cierto que Gimnasia ya está en la cancha, va ocupando el terreno a ese arco que de espaldas al acceso de la ciudad, y Agropecuario se queda en el terreno que da a espaldas a Avenida Éxodo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas, McCain, helados, Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Así se van saludando a los jugadores. Pasa el equipo de Agropecuario con pantalones verdes, vivos naranja, medias negras. Este es el equipo que vino también a buscar un resultado. Ojo, es un equipo que quiere meterse de lleno en el reducido. Es un equipo que viene de ganarle a Gimnasia de Mendoza, al puntero de la zona B. Gimnasia con expectativa, jugando de local, de poder sumar también, de ganar. Lo tiene que hacer el Lobo Jujeño. Sí, Facu. Recordemos que también se está jugando un partido importante, Colón contra Deportivo Morón, que Deportivo Morón tiene los mismos puntos que Gimnasia de Jujuy. Bueno, vamos a ver cómo se da, me tenés al tanto. con ese partido, Facu. En cualquier momento interrumpís, me decís nomás cómo se está dando también ese gran partido, porque hay que tener en cuenta que el Gallito es otro de los animadores, es otro que también quiere alcanzar la punta. Y Gimnasia hoy también tendrá su nueva prueba. Vamos a ver cómo rinde el equipo de Módulo. Carlito Repuestos Juniors, toda Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Pero ya me cuenta, sí, Facu, otro partido que también hay que tener muy en cuenta es, contame, Central Norte contra Chacarita, porque ahora Chacarita está peleando para estar en el reducido. Bueno, Chacarita curiosamente será el último rival de Gimnasia, el último partido de este torneo, por lo menos en esta zona, donde Gimnasia va a recibir precisamente al Funebrero. Va a arrancar Miguel, esto comienza, mueve el equipo de Agropecuario. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Contame solamente, Facu, el árbitro para este encuentro. Bueno, Samuel, te comento que el árbitro de este encuentro es Álvaro Carranza, primer asistente Marcelo Mayo, segundo asistente Matías Balmaceda y como cuarto árbitro Nelson Bejas. Así tocó blando la pelota, arrancó el partido, señoras y señores, se proyectaba por allá, era Ramos, sin embargo, cruza en juego, así palazo para quedar, esa pelota se vaya para un costado, por eso hay lateral, repone con manos al equipo de Agropecuario. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Aquí la tiene el equipo de Agropecuario. Se quiere meter así el jugador para meter el centro. Sin embargo, bien defiende Gimnasia y manda un pelotazo arriba para la corrida, la trepada del Polaco Menéndez. También venía acompañando por acá Quintana. No pudo llegar el Polaco. Le terminaron sacando la pelota al delantero de Gimnasia cuando proponía una contra bárbara. Metió primera, metió segunda. También acompañaba el grandote Quintana, pero recuperó en el fondo el equipo de Agropecuario. Corralón el Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Así va a reponer una falta, le cometían al hombre de Agropecuario, va acomodando precisamente el balón Melo, así se la cede para su compañero, también se quiere proyectar por derecha, en ese carril lo vemos a Molina, activo Molina, el jugador de Agropecuario, más atrás la pelota, ya la tiene por allá Sils, intenta Sils, pone el pase para Molina, tiene el equipo de Agropecuario que triangula en mitad de cancha, en su terreno, ahora la pelota en dirección de Sánchez, que levanta la cabeza, juega Agropecuario, juega la visita. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto a piletín, precios insuperables, el Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti limpia bien. En este preciso momento se cumplen 12 minutos de la primera parte. 0-0 por ahora. La pelota tiene Mosqueira. La tiene Agropecuario. Intenta meter el centro arriba. ¡Ah! Terminó conectando de cabeza blando. Arriba del travesaño se va ese frentazo. Lo tuvo Agropecuario. Sorprendió al equipo visitante. Se proyectaron por izquierda, metieron el centro y así la cabeza de Blando, que llegó solo, pero se fue arriba, el remate arriba del travesaño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochet. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Fuegos artificiales, propone la Loba Norte. Llegó el grosso de la Loba Norte que ha ingresado en cualquier momento. Vamos seguramente a ver más aliento de ese costado. Cuando acá se venía de Matei, le terminan tocando la pelota, se va para un costado. Va a reponer Gimnasia con manos en su terreno. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Pelota arriba, no puede, trasante, le cometen falta. Por eso sanciona cerca de la jugada el árbitro del partido. Para Gimnasia, el tiro libre en su terreno. Carril derecho, dale vos. El Fortín, Vinería Premium y Tractor. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, Vinería Premium y Tractor. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Y acá no pasó absolutamente nada. Cuando intentaban el centro, buscaban adelante en juego. Terminó capitalizando esa pelota a Costa, el arquero de Agropecuario. Pelotazo arriba, devuelve desde el fondo así el jugador Soria. Gimnasia que no puede recuperar la pelota. Se prestan de a rato precisamente la pelota con Agropecuario. No es bueno el partido. Todavía no hubo llegadas más allá de ese cabezazo recién de Blando, sorprendiendo en el área del Lobo Jujeño. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown, Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Así va Soria, intentaba la pelota para Palazzo. Se va larga la entrega. Igual aplaude así Palazzo, le reconoce el pase. Se fue la pelota por línea lateral y va a reponer con manos en su terreno, carril izquierdo, el equipo de Agropecuario. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Ya tenemos casi 5 minutos de la primera parte. 0-0 por ahora. No puede Gimnasia todavía controlar netamente el balón. Así la tiene la pelea Camacho. Va a intentar Camacho el pelotazo arriba. Lo viene mejor a Quintana. Quintana, Quintana no llega. Primero llega el defensor. La termina tirando al córner. Bien, obligando a Quintana a que vaya esa jugada directamente al tiro de esquina. Eso es lo que tiene Gimnasia ahora. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición, bebidas en general. Sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila, 3628, El Arenal. Delivery sin cargo, zona sur, 388-464-8810. Cuando quería hacer rápido la ejecución del tiro de esquina, Camacho le reclama línea porque, claro, el árbitro lo miraba, no había dado la orden todavía. Ahora sí, le entra Camacho, primer palo, arriba la pelota, con una mano a Costa, tiene que manotear esa pelota el arquero de Agropecuario. Igual en el rebote le queda Camacho, así va, no pasa el peligro, la tiene Gimnasia, puede venir el primero, pelotazo arriba, termina rebotando nuevamente en un hombre de Agropecuario. Por eso gana un segundo tiro de esquina Gimnasia, lo hizo cortito y rápido, así la tiene Camacho, va Camacho, mete el centro arriba a las manos, termina descolgando, embolsando la pelota el arquero Acosta. No pasa nada acá en 6 minutos de esta primera parte. 0-0 por ahora. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Tengo tiempo para una más. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182. Pedidos ya al 388-487-7426. Acá se venía Quintana, metía al centro, lo venía buscando al polaco. Apareció una pierna salvadora del equipo de Agropecuario. Vuelve a tener chance con pelota detenida. Nuevo tercer corte. Así el córner será para Gimnasia. Así va acomodando Camacho, el encargado ahora de cada pelota detenida. Hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se la dejó para el Chavo Endrizi. Finalmente le va a entrar el Chavo. Esperan todos los de Gimnasia. Allí en el área se están tomando, va a entrarle el Chavo. Entró el Chavo, pelota, segundo palo, arriba, con una mano, Acosta. Termina defendiendo, igual había carga con el arquero de Agropecuario. Sanciona la falta. Falta en ataque, por eso será para ellos. Está sentido el arquero y un jugador de Agropecuario. Se quedan ahí en el piso. Partido detenido por ahora, aprovechamos para vender. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lo siguen atendiendo hacia el arquero de Agropecuario, que no termina de reponerse. Habla el polaco Menéndez con el árbitro del partido, advirtiendo cómo lo estaban tomando en el área. Porque en el área se toman todos cuando hay un córner, cuando hay un tiro de esquina. Y al polaco lo venían agarrando mal. Igual el árbitro explica seguramente por qué todo eso, pero no hay mucha bolilla que digamos ahí. Vuelve el polaco, aprovechó de Matei y también Maidana para venir y tomar algunas instrucciones que da Módulo. Todavía partido detenido, ahí se repuso el arquero. Tengo tiempo para vender, dale vos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Va a reventar con un pelotazo el arquero Acosta, que ya se repuso. La cancha la vemos en un 70-80% ahora. Mucho público en el 23 de agosto. Pelotazo arriba, se juega en terreno de Gimnasia. Así conecta de cabeza Camacho. Se la bajó para Quintana, dice que con falta. Con falta, reclama todo el público. Pero sí, ahí con falta ganó Quintana, el delantero de Gimnasia. Está caído el hombre de Agropecuario. Mitad de cancha. Tiene tiro libre el equipo visitante. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtené beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Así se le pone el equipo de Agropecuario para ganar metros en la cancha. Ponían la pelota para Molina, se va el pase. No va a llegar Molina. Será para Gimnasia, que tiene ahora que reponer con manos. Carril izquierdo lo va a hacer el Chavo Andrisi. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene Agropecuario, pisa la pelota Mosqueira. Habilidoso Mosqueira. Termina de sacar un apuro importante mitad de cancha. Y ahora se proyecta el mismo Mosqueira. La tiene así Mosqueira. Va a cubrir el hombre de Gimnasia. Va a ganar bien Soria. También entra a colaborar por allá el hombre del Lobo Jujeño. Pero mirá cómo ganó el Chiquitín. La tiene Agropecuario. Peligro de gol en el área de Gimnasia. Van a meter el centro arriba. Conecta de cabeza defendiendo de Matei. Ojo con esta. Qué bien que la hizo el equipo de Agropecuario. Jugando, lateralizando el juego. Carril izquierdo, por ahí vinieron las complicaciones para Gimnasia. De Matei, una cabeza salvadora, casi para ellos. Terminó ganando en el duelo Gimnasia. Cengo, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cengo, cosas ricas siempre. Bueno, ha mostrado ser un equipo inteligente, que juega bien por ambos costados Agropecuario, tanto por izquierda como por derecha, siempre en la trepada de Molina para el equipo de Agropecuario, y del otro costado Mosqueira, otro hombre habilidoso. Esperan también siempre Guinzo y Melo, también acompaña ahí Ramos. Acá la pelota la tiene, por ejemplo, Melo, va Melo, mete un centro perfecto, la tiene Agropecuario, que juega mejor que el Lobo. Va Mosqueira, tiró, arriba hacia vista el arquero de Gimnasia. Bien, Mosqueira, un hombre que tiene, como bien te dije recién, panorama de cancha. Se mueve bien por los costados, habilidoso en esta, no pudo entrarle bien a la pelota. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Sánchez, el hombre de Gimnasia. Se la pone y se la devuelve nuevamente para su arquero, Milton Álvarez. Sale Milton Álvarez hasta la media luna. Sale de su área, se la toca para Sánchez. Así va Sánchez, pelotazo arriba, la viene buscando por acá al polaco Menéndez. Sin embargo, de cabeza, se cruza bien defendiendo a Sils. En el rebote termina ganando la posición y esa pelota. El hombre de Gimnasia era trazante, con falta le quitaban la pelota trazante, por eso sanciona el árbitro del partido a mitad de cancha. Tiene tiro libre el Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Aquí la tiene Soria. Soria tocando para trazante. Camiseta número 8 para trazante. Cortita. Se la tocan así para Soria, que vuelve a tener posición de la pelota. Tiene que mejorar en el juego Gimnasia. Y aparece el chiquitín Maidana, tocando para De Matei, que también se proyecta. Ganó metros en la cancha. Se la ponen para el polaco. Va a correr así. Pedían falta, no le dan. Le quedó para el polaco. Tiro. No pudo el hombre de Gimnasia. Se la terminó perdiendo. Tremendo palazo. Llegó cuando ganaba el polaco. Ponía el cuerpo para servirle el remate a Palazzo. La terminó tirando arriba el travesaño. Casi gol de Gimnasia en esta. En esta la hicieron bien. En esta apareció el polaco Menéndez con peso ofensivo. Sirvió una pelota para Palazzo y Palazzo la terminó tirando a la tribuna. Cuando tranquilamente podría haberla mandado al fondo de la red. Se la perdió Gimnasia. En 13 minutos, ya 14 de esta primera parte. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Mejora en el juego el Lobo Jujeño. Recupera bien la pelota y la tiene Maidana. Maidana más atrás para Soria. Soria tocando para que la tenga Sánchez. Así gana juego futbolístico. Gimnasia, valga la redundancia, acá falta eso. Tocan la pelota para De Matei, va De Matei, intenta De Matei, cruza la pierna, viene así Melo para tirar un costado el balón, por eso lateral, el lateral es para Gimnasia. Sí, contame Facu. Te digo, ¿quién se enfrenta la próxima fecha a Gimnasia de Jujuy? Bueno, contame, a ver. Se enfrenta a San Telmo. Frente a San Telmo será otro duelo importante para seguir de cerca y cerrará su participación el Lobo Jujeño. Facu, jugando frente... contra Chacarita. Frente al Funebrero, exactamente. Queda este partido que ya estamos relatando a través de la cadena provincial del fútbol. Se vendrá San Telmo la próxima semana. Y de un par de semanas vamos a cerrar acá nosotros también. Desde la cabina número 18, ojalá con buenas noticias de que Gimnasia pueda terminar lo más alto que se pueda. Primero hay que ganar este compromiso. 15 minutos de la primera parte, 0-0. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tiene lateral el equipo de Agropecuario, carril izquierdo, así van a reponer con manos. Lo vienen buscando a Mosqueira, también aparece por así Blando. Sin embargo, el hombre de Gimnasia, Palazzo, intenta recuperar la pelota casi con falta. Igual gana el hombre de Agropecuario, cruza la pelota, cambio de frente para que la tenga por acá Melo. Se proyecta también así Molina, pero viene el polaco, puntió esa pelota. Recuperando para el Lobo Jujeño, exige al equipo de Agropecuario. Pelotazo arriba sin destino. Será para el arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Pelotazo arriba de Milton Álvarez. Cabezazo de Molina, se la bajó para el polaco. Puede ser para el polaco, no pudo. Le terminaron tocando la pelota, era el otro Sánchez, el de Agropecuario, que tocó la pelota. Recuperó el equipo de Buenos Aires. Así la tiene, así se va jugando una parada difícil. Miranda, duelo de cinco. Terminó ganando el chiquitín Maidana. La tiene el Lobo contra Sante, va trasante. No pudo trasante, aparecía por el otro lado también acompañando Soria. Ahora va Maidana, le cometen falta a Maidana. Le cometieron falta al chiquitín Maidana, tres cuartos de cancha. Habrá tiro libre para Gimnasia en 17 minutos del primer tiempo. Chance clara tiene el equipo de Módulo. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Va acomodando esa pelota Camacho. Y ahora se muestra sentido el arquero Acosta, que hace rato se quedó a dormir un rato y ahora se vuelve a sentar así En el área chica, tengo tiempo para vender, dale vos, Miguel. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Hace rato en el duelo, Miranda-Maidana, terminó ganando bien Maidana. De hecho, le termina cometiendo falta, por eso ahora tiene chance con pelota detenida el Lobo Jujeño. Vamos a ver quién le entra. Está Camacho, me parece que nadie le saca la pelota a Camacho. Va marcando dónde tiene que ubicarse la barrera. Dos hombres en la barrera para Agropecuario. Así está Camacho. Así está trazante. Vamos a ver quién le entra. Señoras y señores, hay peligro en el arco de Agropecuario. Puede aprovechar el Lobo Jujeño. Se puede venir el primero del equipo de Módulo. 18 minutos, se la dejan así para Camacho, metió el centro arriba, no pudo conectar de cabeza, se pasaba Soria, también Sánchez, conectó de cabeza, así el hombre de Agropecuario, pero en última instancia termina rebotando en un hombre de Gimnasia, eso entiende el árbitro. Y habrá saque de arco para la visita. El Fortín, Vinería Premium y Dragstore, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, Vinería Premium y Dragstore, acceso a Barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Y cuando por acá se venía hablando, Proyectón ganó en velocidad hablando, pero no pudo definir bien. Pero ojo, hay que estar atentos porque tiene mucha velocidad, imprime eso precisamente el jugador blando. Que intentó cruzar la pelota, muy cruzada, se fue por línea final al remate. Ahí saque de arco para Gimnasia, pero acá está muy sentido blando. Está muy sentido el jugador de Agropecuario. Están llamando para que ingresen los auxiliares. Tengo tiempo para vender, dale vos. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. STC Construcciones y Servicios. Obras responsables con materiales de calidad. Garantía escrita. Facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios. Una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Pero pierna derecha, me parece. Tobillo derecho. Ahí está sentido el jugador blando. Sí, Samuel. Contame, Facu. Sí, Samuel, estaba viendo desde acá. Sí. Que se estaba tomando muy fuerte la rodilla. Ojalá que no sea nada grave. Rodilla, tobillo, bueno, le duele todo. Pierna derecha y pierna izquierda también ahora, fíjate vos. Bueno, los auxiliares ahí aprovechan, pero para mí no tiene nada, ¿eh? Se paró para hacer tiempo, bueno, ya está recuperado ahí blando, aunque lo tienen que retirar del campo de juego. Habrá córner para el equipo de Agropecuario. Un remate cruzado, llegó bien, ganó bien, blando en velocidad. Un hombre a tener en cuenta, ojo, ojo que cuando lo cubrían dos o tres hombres de Gimnasia, le terminó ganando por un metro prácticamente en velocidad. Es un hombre habilidoso, pero también muy rápido. Hay córner para ellos. 21 se van a cumplir de esta primera parte, 0-0. Peligro en el arco de Gimnasia, defiende todo el Lobo Jujeño. Acomodan allá la pelota. En el carril izquierdo, banderín izquierdo, el lado de la preferencial. Viene el centro arriba, muy pasado a nadie. Acaba de terminar ganando el hombre de Gimnasia, que quiere meter la contra rápidamente. Allí era Palazzo, que intentaba, intentaba buscar a Endrizi, porque le metió un ladrillo. Tiró un remate muy largo a los pies del arquero Acosta, sale jugando la visita. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición, bebidas en general. Sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628, El Arenal. Delivery sin cargo, Zona Sur, 388-464-8810. Cuando por acá se venía Mosqueira, recuperó bien ahí Soria. Ahora Palazzo complementa. La tiene Palazzo. Palazzo mete un pelotazo arriba con la mano. Para mí la termina bajando. Así Ramos no sanciona el árbitro del partido. Cuando venía a apurar también el polaco Menéndez. Presiona Gimnasia en la salida. La tiene el arquero Acosta. Pelotazo arriba. Sin destino. Será para Palazzo, que va a completar así con otro pelotazo. A ver si alguien la baja. Nadie la baja. La terminó bajando Ramos. En la espalda le pegó la pelota. En mitad de cancha repone con manos el Lobo Jujeño. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Así, pecho de Quintana, intentaba Quintana la media vuelta y ganar la posición. Se le fue la pelota, ya la tiene el arquero Acosta. Habrá saque de arco nomás para ellos. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. Cuando por acá venía apurando Melo, ahí la cabeza de De Matei para servírsela a su arquero Milton Álvarez. Pelota para Maidana, Maidana va, se arroja al piso, Guinzo para tirar esa pelota a un costado, por eso repone con manos. El Lobo Jujeño lo hacen rápidamente, ya la tiene De Matei, De Matei tocando para Sánchez. Sánchez para su arquero Milton Álvarez, sale jugando el Lobo Jujeño, dale voz. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando acá presiona Gimnasia, no pudo trasante, le termina quedando al polaco. El polaco intentaba sacar el latigazo, terminó rebotando en un hombre de Agropecuario. Allá la va a correr Ramos, no va a llegar esa pelota, será para Gimnasia. Así Palazzo rápidamente, mitad de cancha, repone con manos, se la sirve para Soria, levanta la cabeza Soria, pelota cruzada y más atrás para que la tenga De Matei, la tiene el vikingo que también levanta la cabeza. Un otro pelotazo para Camacho, la baja de pecho pero larga, se va, no lo pudo parar bien. Fue larga la entrega también de De Matei. Se va la pelota para un costado para reponer con manos la visita. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Así Mosqueira tocando la pelota para Blando. Blando pone el pase para nadie. Así tranquilamente va a controlar, tiene la pelota en las manos ya el arquero Milton Álvarez, sale jugando Gimnasia. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así va Endrizi, se la sirve para el polaco, se la puso para Camacho, intentó, sacó el latigazo, termina rebotando en un hombre de Agropecuario. Igual se repone el Lobo Jujeño contra Sante, Trasante pone para Quintana, Quintana intenta colocar esa pelota, arranca aplausos, buscó el palo izquierdo de Acosta, cuando en primera instancia el polaco intentó un remate también Camacho. Viene ahí Gimnasia, porque no puede llegar con pelota dominada. El remate, la media distancia es una buena alternativa siempre. ¿Está sentido quién? ¿Sánchez? Sí, Samuel, está sentido Sánchez. Se está tomando la pierna izquierda, rodilla izquierda. Vamos a ver, ingresan los auxiliares. Y me parece, hay movimiento en el banco. Ojo, que Sánchez miró al banco y le dijo a Módulo, no sé si sigo. Dale vos, Miguel. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Tengo tiempo para una más. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Bueno, a ver, baja nomás. Me parece, no va más, ¿eh? No va más Sánchez. Se retira lesionado Sánchez. Vamos a ver, Facu, ¿quién ingresa? Se va de la cancha con la número 2, Sánchez, e ingresa con la número 14, Duré. Duré para la cancha, se va Sánchez con un enojo terrible y muy sentido en la rodilla izquierda, ¿eh? Un golpe ahí, algo le tiró ahí, algo le duele y no puede obviamente apoyar bien la pierna. Bueno, variante obligada, se fue de la cancha, lesionado Sánchez. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Va a reventar con un pelotazo hacia el arquero Acosta. Se pone esa pelota en terreno de Gimnasia. Conecta de cabeza por acá Melo. Se la servía para que vaya también buscando la pelota Ramos. Sin embargo, así aparece en el juego Guinzo. Cubre Gimnasia, intenta Gimnasia, mete pierna Gimnasia. Pero gana, gana acá Blando. La tiene Blando, va Blando, lo cubren tres hombres. Del Lobo Jujeño lo terminan quitando bien. La pelota bien, el chiquitín Maidana, Pero bueno, en esta se termina equivocando. Una bien, una mala, Recuperó, pero sirvió un pase realmente muy corto para que se avive. Ahí Melo casi termina controlando la pelota. La tiene Agropecuario en el fondo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para una más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, habrá saque de arco para Gimnasia. Lo venían buscando por acá con una entrega muy larga, tan larga que se fue por línea final cuando intentaban el pase para Melo. Va a reponer desde el arco Milton Álvarez. Estamos ya en 28 minutos. Sí, 28 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para Agropecuario. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Bueno, malas decisiones. Tocando y tocando mal en el fondo. Entre Durete, Matei, pase por acá, pase para allá. Regalaron la pelota. Y ahora el lateral en ataque lo tiene Agropecuario. Le sirven la pelota a Molina. Se la dejó Melo ahí para Molina. La tiene Agropecuario, que recupera protagonismo a veces cuando Gimnasia se termina equivocando. Acá la tiene el Lobo Jujeño, recuperó hacia el Chamondrizi, se la puso para el Polaco. No pudo retener, no pudo pararla. Viene el Polaco Menéndez, el que puede parar bien la pelota y mete un pelotazo es Sigls. Arriba, en mitad de cancha, así aparece Soria. También Camacho, controla la pelota ahora contra Sante Camacho. Termina rebotando en un hombre que venía a marcarlo, de presionar. Y en esa presión le termina cometiendo falta a Camacho, que se queja y mucho. Lo que vimos de acá, un dolor tremendo. Camacho pegando al césped con el puño. Me parece que una lesión importante. No sé. Ojalá que me equivoque, pero muy sentido Camacho. Inmediatamente el árbitro fue a ver, observó y dijo. Y ahí fíjate la seña que hace el hombre de Gimnasia a los compañeros, Variante, otra variante. ¿Es así, Facu? Sí, Samuel. Ah, bueno. Módulo muy enojado. La verdad, ingresaron los auxiliares inmediatamente y Camacho lo supo porque se quejó mal y no puede apoyar la pierna derecha, Otra variante y esto entra a ser un factor a tener en cuenta. Recién se retiró Sánchez, lesionado, y ahora se va lesionado Camacho, un hombre importante para lo que pretende el equipo de Módulo. Sí. 1-1, Central Norte y Chacarita. 1-1 entonces. Sí. Central Norte y Chacarita, partido que seguimos muy de cerca. Cualquier cosa me avisás. Así va reponiendo Gimnasia. Así se la sirven para Quintana. Me quedé pensando en lo que le pasó a Camacho, está súper enojado Camacho. Muy enojado y muy dolorido. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tiene córner Gimnasia, cuando acá se prepara casa para entrar, para meterse a la cancha, se va lesionado Camacho, que hoy le dieron la camiseta 10. Tremendo, muy adolorido, no puede caminar prácticamente Camacho. Tiene córner Gimnasia. Vamos a ver en esta. Pelota, primer palo, arriba, no pudo. Manotazo de Acosta. esforzado el arquero de Agropecuario. Terminó tirando esa pelota, vino a apurar por acá Duré. Presionó Duré, la pelota se va para un costado, será para ellos. Vamos a ir con esa variante, con la poca garganta que le queda a Facu. ¿Quién se mete para la cancha, Facu? Se va de la cancha con el número 10, Camacho, e ingresa con el número 17, Casa. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos por el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Y acá entró con todo Casa, sirve para el Polaco, tacó del Polaco. Y ahora para Quintana, se viene Gimnasia, no pudo en esta. Quisieron hacer toda de lujo. Toda de lujo, hasta taco era para Quintana, pero ahí se terminaron equivocando. Se avivó el fondo de Agropecuario, reventaron con un pelotazo a terreno de Gimnasia. Ya la tiene Duré, controla Gimnasia en el campo de juego. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Bueno, finalmente fue a alcanzar el carrito a Camacho, que se va llorando y adolorido. Fíjate vos cómo se toma la cabeza. Así era el carrito. Está mal Camacho, ¿eh? Tenía unas ganas bárbaras de jugar este partido. Y no sé si se va a perder lo que queda del campeonato. Porque vimos un dolor tremendo, ¿eh? Tremendo. Pelotazo arriba, lo buscan por acá. Quintana, va a llegar Quintana. No llega Quintana. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para Agropecuario. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Exo de esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece el aductor, ¿eh? No sé si desgarro, ¿eh? Se tomaba el muslo. Muy, muy adolorido Camacho. Qué baja importante. Teniendo en cuenta que quedan solamente un par de partidos. Es un hombre, que le pone realmente lo suyo, le imprime su personalidad jugando de titular en esta formación de módulo. Lamentablemente se retiró Sánchez lesionado y ahora Camacho también lesionado. El Fortín Vinería Premium y Dragstore, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore, acceso barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Bueno, partido muy cortado, de a ratos llegan y se exigen a los arqueros, pero luego son prácticamente equivocaciones, malas entregas, muy impreciso el juego, no es bueno el partido. Gimnasia que no termina de encontrarle la vuelta, de controlar precisamente el balón en mitad de cancha y generar juego de ahí en adelante. Y ahora con los lesionados y con los que entraron, esperemos que tenga esa funcionalidad y que se pueda ver, porque por ahora no aparece. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Conecta de cabeza defendiendo Duré, se la sirvió para el Chavo Andresi, que cambia de frente inmediatamente para que vaya, para que corra y controle la pelota por allá, trasante, trasante con Soria en mitad de cancha, también se asoma así y pone la pierna el chiquitín Maidana, más atrás, para Palazzo. Palazzo, pelotazo arriba, lo viene buscando el Polaco, lo empujaban para mí el Polaco. No sanciona nada el árbitro del partido, pero bueno, como le quedó así atrasante, ley de ventaja, así que la pelota se va, termina rebotando en última instancia en el nombre de Agropecuario. Hay lateral en ataque para Gimnasia, lo hacen rápidamente, así se la sirven para Soria. Soria para De Matei, adelantado, metido en el terreno de Agropecuario. De Matei sirve la pelota para que se vaya en nombre del Lobo. Le cometían falta para mí, no, dice, bien ilícita la que termina jugando así Agropecuario en el fondo. Así recupera Gimnasia y ahora sí sanciona, pero para ellos, el árbitro del partido. Estamos en casi 37 minutos de esta primera parte. No pasa nada. 0-0. STC Construcciones y Servicios. Obras responsables con materiales de calidad. Garantía escrita. Facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios. Una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. La tiene Agropecuario, terreno de gimnasia. Así aparece Mosqueira, pero bien le virla la pelota. Soria, desde atrás. Se la sirve para el chavo Andrisi. La tiene Andrisi, levanta la cabeza, se hace de jugar y bien se proyecta, pero ahora se la terminó morfando Andrisi. Regalando la pelota, va Soria a recuperar. Rebota la pelota en él, será lateral para el equipo de Agropecuario, mitad de cancha. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición. Bebidas en general, sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila, 3628 El Arenal. Delivery sin cargo, zona sur, 388-464-8810. Así le cometen falta para mí atrasante, pero ley de ventaja porque la tiene Soria. Va a intentar gimnasia, a ver si una sale. Una tiene que salir, cubre, pone el cuerpo Soria. Y se va la pelota. Y se va, pero la terminó tocando el hombre de Agropecuario. Por eso, en el esfuerzo de Soria, terminó ganando el córner. Hay tiro de esquina para gimnasia. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Se vendrá el córner para gimnasia. No está Camacho en la cancha. Se la van a dejar atrasante. Va a acomodar esa pelota. Vamos a ver quién le entra. También está el chavo Andrisi. Me parece que Andrisi. No, se la dejaron atrasante. Primer palo, pelotazo. Termina conectando de cabeza. Quería sorprender el Lobo. La cabeza de Melo para tirar esa pelota a un costado. Lateral para el Lobo Jujeño. Así la tiene atrasante, que va con otro pelotazo arriba con una mano a costa. Con una mano a costa termina tirando esa pelota. Se fue nomás, Se fue, claro que se fue. Será lateral del otro costado. Carril izquierdo para gimnasia. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, ven y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedido ya al 388-487-7426. Bueno, me gusta cómo entró con esa actitud ahí el jugador Casa, que vuelve a ganar la posición y vuelve a ganar un córner para el Lobo Jujeño. Se la dejan para el chavo Andrisi. Carril izquierdo, así va acomodando bien la pelota el chavo. Le va a entrar el chavo, señoras y señores. 39, casi 40. Jugada para gimnasia. Pelota arriba, no pueden conectar de cabeza. Había falta en ataque. Sancionas ahí el árbitro del partido. Y será para esos que van a reponer en su terreno. Ahora sí, 40 minutos de esta primera parte. Cero para el Lobo, cero para Agropecuario. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Uy. Se le terminó siendo la pelota, se le terminó la cancha a Casa, pero bien Casa, entró Samuel con todo, muy activo y corriéndolas prácticamente a todas. Sí, contame, Facu. Una noticia muy importante, Defensores Unidos y Talleres de Remedio de Escalada descendieron a la primera B Metropolitana. Bueno, ahí están los equipos que también estaban peleando abajo y algunos ya terminan perdiendo la categoría. Es otra realidad de gimnasia que busca quedarse con esta zona, quedarse con este torneo. Pero por ahora no aparecen los goles. Gimnasia tiene que buscar el primero. La pelota la tiene el Lobo Jujeño, ahí le termina cometiendo falta para mí al hombre de gimnasia. No sanciona el árbitro del partido. La tiene ahora Agropecuario, tiene que Duré arrojarse al piso para recuperar. Se la puso para Casa, Casa para Quintana. Puede venir el primero para el Lobo Jujeño. Se viene Quintana, entra Quintana. Dale vos, Quintana, dale vos, Quintana. No pudo Quintana. Puso bien el cuerpo ahí el defensor. Y se demoró Quintana. Y se tuvo que arrojar ahí para controlar esa pelota. El arquero Acosta la tuvo en esta. No resolvieron bien arriba. Se lamenta Quintana. Buena chance de Lobo Jujeño. Septiembre de fiesta en Dergam, porque celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y me encanta la actitud del chiquitín Maidana, que se arroja al piso para controlar una pelota, para recuperar para gimnasia. le terminaron cometiendo falta. Sí, le terminaron cometiendo el full, por eso sanciona el árbitro del partido y la tiene Gimnasia. Pelota arriba para el polaco, que la termina controlando bien el polaco, se le sirve y pone pase para Endrizi. Así va el polaco entre dos hombres. La pelea el polaco, pone el pase para Soria. Va Soria, se proyecta Gimnasia. Ya se levantó el polaco que estaba caído. Ahora la pelota para Palazzo. Palazzo más atrás. Para Durez, juega Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Así la controló Acosta. Cuando se venía nuevamente el polaco, presiona Gimnasia, pero no hace bien las cosas. No termina de brillar, no termina con esa puntada final para llegar a los goles. Falta ese ensamble. Gimnasia es sacrificio y entrega, pero con poca inteligencia se hace o se torna muy difícil. Dale vos, Miguel. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtené beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Pelotazo arriba de De Matei. Lo vienen buscando al polaco. Lo venían agarrando para mí. Le quedó atrasante. ¡Tiró! No pudo el hombre de Gimnasia. Se perdió una buena chance el Lobo. Cerca del final de la primera parte. La más clara para mí, en una pelota que le quedó servida a Casa. No pudo Casa resolver. La terminó tirando cerca del palo izquierdo de Acosta. ¡Qué chance, por favor! Esta sí, era una buena para poder gritar gol. No pudo Casa. En 44 minutos se termina la primera parte. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y se toma la cabeza nuevamente Casa, porque la tuvo Casa solo, solito. No pudo entrarle bien en ese remate. Se sigue lamentando Casa. Se lamentan todos, porque fue la chance más clara de lo que va de esta primera parte. Y fue para el Lobo y fue desperdiciada. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, ya tenemos tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 3 minutos más, Samuel. Tres minutos más, entonces. Así va la gente de Agropecuario. Intentaba meter el centro. Termina rebotando en la espalda de Palazzo. Hay lateral en ataque para Agropecuario cuando ahí se mostraba Ramos. Terminó ganando el hombre de Gimnasia. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Ah, bueno, la pierna arriba de Ramos, con Palazzo que ya se repone. Ya me asustaba, y me asusto cada rato cuando veo un hombre de Gimnasia caído. La pierna de Palazzo, la pierna de Ramos chocaron, pero se levantó rápidamente, ya se repuso Palazzo. Saque de arco para Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Samuel. Sí, contame, Facu. Te actualizo el partido entre Chacarita y Central Norte. Chacarita está perdiendo 2-1. 2-1, derrota del Funebrero. Atención, buen resultado. Buen resultado para las pretensiones de Gimnasia. Y Agropecuario ahora se está metiendo en el reducido. Es así, le conviene este resultado a Agropecuario. La tiene Gimnasia, que no puede resolver una. Así la termina bajando de pecho Quintana. Le quedó al hombre del Lobo. ¿Qué hizo? La terminó tirando a cualquier parte. Porque Dure le entró de aire, pero le entró muy mal Bueno, lo mejor que puede pasar es que se termine la primera parte. Hubo momentos donde Gimnasia padeció precisamente la pierna fuerte o la confrontación porque se fueron dos lesionados. Ya vamos a contar eso, pero igual, tuvo chance, la chance de casa, chance inigualable para ponerse arriba en el marcador que se terminó desperdiciando también. 47-35 se va a terminar. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Mitad de cancha, tiene tiro libre Gimnasia. Será el último para el Lobo Jujeño. Último, se va a terminar nomás. Se terminó, no dio chance para nada más. Bueno, mejor, pensando cómo se presentó. Solo me lamento esa de casa. Se lamentan todos, porque tranquilamente podría haber sido el primero del Lobo. Solo el delantero que entró por el lesionado Camacho se terminó desperdiciando una oportunidad única. Bueno, eso lo vamos a contar enseguida. Vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi. Ya venimos para los segundos 45 minutos. Y ahora, un clásico de cada tanda. Radio Recuerdos. Primavera 2025. Inicio de espacio publicitario. Toma una buena costumbre y pedí Senco todas las semanas. Cosas ricas en la puerta de tu casa. Pollos, variedad de milanesas, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha. Con Senco, fin de mes, ya no es un problema. Senco, cosas ricas siempre. Todo el día vamos juntos por la vida, de bajada y de subida. Noche y día, vamos con mucha energía, porque tengo batería. La que pide mi motor, no lo dudo, va a Paternor. En baterías lo mejor, baterías va a Paternor, baterías va a Paternor. Paternor, agente oficial de baterías Moura en Jujuy. Encontranos en Las Heras 903, horario corrido de 9 a 20:30. Prepárate, Cena Blanca 2025. Carrete acerca, los exclusivos planes de financiación con tu tarjeta de crédito. 3, 5, 6 y 12 cuotas. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, las mejores prendas y outfits para tu Cena Blanca 2025. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Encontranos en las redes sociales como Carre Exclusivo. Transforma esos momentos únicos en recuerdos inolvidables. Florería Primavera. Nueva dirección. Belgrano 279. Arreglos florales para cumpleaños, aniversarios, nacimientos, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera. Ramos, flores naturales y artificiales. Ramos de novia, regalos, peluches, chocolates. Florería Primavera. Para expresar con la magia de las flores lo que las palabras no pueden decir. Redescubrinos. En Belgrano 279. Envíos a domicilio. Contacto 3884-34-6959. San Salvador de Jujuy. Con pluma, mixer y mucho más. Sigue girando. Todo para tu obra y también online. Comprá fácil, rápido y seguro. Visita nuestra web corralonelmercado.com.ar. Con el corralón. ¿Buscar las mejores telas de Jujuy? Con nosotros sentí la experiencia de encontrar todo. Calidad, la más amplia variedad y los mejores precios de la provincia. Todo Telas. 17 años en el rubro textil. Te ayudamos a tomar la mejor decisión. Personal capacitado. Asesoramiento profesional. Todo Todo Telas, representante de las más conocidas fábricas del país y del exterior. Precios mayoristas para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290. Consultas y pedidos al 3885-01-2316. San Salvador de Jujuy. Autocenter New Multimarcas. Te ayuda a completar el capital que te falta para retirar tu vehículo. Te prestamos el dinero con cero intereses. Financiamiento propio. Autocenter New Multimarcas. Vení por tu cero kilómetro. También seminuevos con garantía. Te recibimos tu usado. Entregas inmediatas. Recuperamos tu dinero del plan caído. Vendemos tu vehículo. Autocenter New Multimarcas. Tu auto más cerca. Avenida Éxodo, esquina San Antonio. Consultas al 3884-862351. San Salvador de Jujuy. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama. Bodegas reconocidas. Conoce nuestra gran variedad en cervezas clásicas y artesanales. Aperitivos y destilados. El Fortín. Gaseosas de todo tipo. Cigarrillos, golosinas, chocolates. Y el más completo surtido en snacks. El Fortín. Vinería Premium y Dragstore. La mejor atención directa de su dueño. Encontranos como el primer local en acceso al barrio Ciudad de Nieva, subiendo por Independencia. Giro obligatorio. Obispo